Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de La Agenda, como todos los martes. Hoy, el último de este ciclo, de este año, la primera temporada, podemos decir, del programa en Radio Belgrano, con Juan Manuel Sequeira en la conducción y quien les habla, Jonathan Monge. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, en principio contento, muy contento, pero con esa cuestión y ese saborcito de entender que se nos termina, que se termina un ciclo, este ciclo 2016, que fue muy bueno, que hacer un año no electoral creo que también tenía algo importante, ¿no? Me parece que pudimos hablar muy descontracturado, que pudimos conversar, sí. Me parece que eso fue interesante, que fue muy fácil hacer el ejercicio con todos los entrevistados, que fue ese ejercicio de la coyuntura, del aquí y el ahora, correrlos de eso y poderlo llevar a pensar en el futuro y poder conversar. Así que, bueno, con esa sensación dual, pero contento. Sí, la verdad que sí, siempre, la verdad que me sorprendió justamente lo que vos decías, ¿no? La respuesta que hemos tenido, que fue, creo que, un éxito desde el lugar de lograr que todos los que fueron invitados lograran salir un poco de la coyuntura, como decís vos, actual. Y bueno, así que bueno, este es el inicio del último programa. Vamos a ir a un pequeño temita. Vamos a contarle a nuestros oyentes que, como dijimos la semana pasada, vamos a estar un poquitito más. Hoy nos vamos a estirar. Un poquito más, a pesar de que vamos a hacer hasta un cambio de operador, porque nuestro operador estrella, que es Maxi, se nos va en un momento. Tiene tareas que desarrollar en otra radio. Nos abandona, pero bueno, es así el trabajo de los operadores, tan como el del profesor, en una radio, en otra, bueno. Pero vamos a tratar de poder conversar con nuestros tres invitados. Hoy tenemos vamos a tres tener invitados. ¿Sí? Así que va a ser un momento más distendido, tenemos muchas expectativas, son tres invitados, tres amigos que queremos conversar, así que bueno, nada. Vamos a ir avanzando sobre eso. No pude resistirme, no pude despegar de todo lo que el reggae me vino a contar. Que hay mucha energía para poder luchar contra la hipocresía con la que hay que terminar. Yo me prendo uno y me pongo a razonar, terminando por un rato con todo este mal. Rabatab, rabatab y no lo puedo parar. Rabatab, estilo especial. Rabatab, rabatab y no lo puedo parar. Rabatab, estilo especial. Pasan cosas extrañas, extrañas. Estamos en esta situación de día agitado, porque bueno, nada, estamos contentos, queremos agradecer a todos que ya salieron. Viene cada día los compañeros nos acompañan y podemos seguir preguntándonos esa cuestión que nosotros nos venimos planteando, que tiene que ver con cómo será la ciudad de acá a 11 años, esa ciudad que queremos tener, que queremos o que necesitamos o que soñamos. Así que bueno, eso también es muy bueno, poder seguir debatiendo con todos los compañeros. Me parece que ese era el espíritu de este programa, el espíritu de este micrófono, de esta radio, que era ser una radio participativa. Así que en este término de lo que va del año, en nuestro primer año también de la 95.3 aquí en los Altos de la Casa del Pueblo, tratamos de ir cumpliendo ese objetivo que nos propusimos a principio de año. Sí, sí. Gracias a Dios, como bien decías, se dio. No sé por qué dije gracias a Dios, porque ahora que estoy pudiendo pensar, no creo. No soy creyente. Bueno, es una frase hecha. Es una frase hecha. Sí, siempre con un objetivo claro, ¿no? Digamos, ¿no? Que es el pensar en el construir una mejor ciudad un poco entre todos y generar el debate, ¿no? La posibilidad de que uno pueda debatir y decir, bueno, a ver, esto me parece que podría ir por acá, esto por allá. Y hoy generamos eso que está re bueno, más hoy en día que por ahí la crítica, digo, ¿no? Hoy siempre creo que los medios lo que terminamos haciendo es deglutir lo que ellos ya pensaron, digamos, exacto, ¿no? Entonces, a veces que se genere esos espacios donde uno pueda pensar por sí mismo, digo, y sacar sus propias conclusiones, me parece que es muy bueno. Así que bueno, hoy vamos a tener tres invitados. ¿Querés contarnos quiénes son? Sí, te cuento. La idea de poder conversar con los tres invitados tiene que ver con tres actores sociales, como lo venimos diciendo nosotros a lo largo de este año. Muy importante, no habíamos podido conversar todavía sobre este tema, concretamente con Rocío Giacone, diputada provincial. Rocío, habíamos conversado varias veces en los distintos programas de la radio, pero no tratando de mirar, tener esta mirada de cómo va a ser esa ciudad de acá a 11 años y cómo vamos a tratar de podernos poner frente a ese bicentenario de esta ciudad. Después nos va a acompañar Laura Franco. Laura es una arquitecta que tiene en su mochila el privilegio, digo yo, esto es una cuestión totalmente mía, de haber estado en el municipio durante los tres mandatos democráticos. Digo, trabajó en la época que fue Abel Miguel, con Mario Meoni y ahora con Pablo Petreca. Y esto es muy bueno, digo, porque en esto del saber cómo, de montones de temas que nosotros hemos planteado durante todo este año, tiene una importancia vital de saber, sobre todo que tiene que ver con el urbanismo, que tiene que ver con esa ciudad. Me parece que nos puede contar cosas interesantes, no solo desde el punto de vista político, del lugar que ya desempeña, así, técnico, político, diríamos, sino que aparte de su mirada profesional y de su mirada como ciudadana, ¿no? Que es lo que ella también espera para eso. Y por último, vamos a conversar con Julia Sequeira. Julia es una compañera y una militante del Partido Socialista y hoy está desarrollando sus tareas en la Municipalidad de Zárate. Y bueno, y charlar un poco con ella para que también desde su mirada y desde su capacitación y profesión, cómo ve a la ciudad de Junín, lugar donde nació y donde quiere también volver para seguir poniendo su granito de arena para la construcción de esa ciudad que tanto soñamos. Así que este es el objetivo que tenemos. Y por último, dentro de 7 días o 10 días, estamos tratando de evaluar con eso, a ver si podemos hacer una charla para tener también una mirada sobre, tratando de buscar algunos puntos en común que fueron temas durante todo este año, para hacer el cierre definitivo, una charla en la semana que viene o la otra. Estamos con la agenda sumamente ocupada de toda la gente que hemos tratado de invitar, pero bueno, estamos tratando de ver cómo podemos lograr por ahí un huequito para poder conversar y para tener una charla un día de semana, ya casi cerca de la fiesta, pero me parece que eso sería muy bueno tanto para el programa, para la radio y también para hacer un cierre un poco más académico de lo que tiene que ver con esta mirada del bicentenario de nuestra ciudad. Así que esta es la idea, vamos a ver si todo esto lo podemos cumplir. Para eso tenemos un montón de compañeros y amigos que están tratando de comunicarse ya telefónicamente. Si te parece, vamos a un tema. Vamos a un termita y ya volvemos casi seguro con una